solo de escuchar, enfermo de ansiedad, la voz impersonal del aeropuerto. Aún debo de aguardar 30 minutos más para poder al fin atrapar su aliento. Me empieza a atormentar el miedo a que su avión en esta oscuridad se haya perdido. Las flores que compré deshojan su color, el tiempo y su razón así lo han querido. Entre la gente camino inconsciente, voy como un loco sin rumbo aparente, mientras mis ojos sedientos de verla apuñalan la noche. Con tanta angustia no habré ni escuchado que ya su vuelo por fin ha llegado y he creído soñar. Pasaje, cargando su equipaje, buscándome también. Acabo de escuchar, enfermo de ansiedad, la voz impersonal del aeropuerto. Aún debo de aguardar 30 minutos más para poder al fin atrapar su aliento. Entre la gente camino inconsciente, voy como un loco sin rumbo aparente, mientras mis ojos sedientos de verla apuñalan la noche. Ni he escuchado que ya su vuelo por fin ha llegado y he creído soñar al verla entre el pasaje cargando su equipaje buscándome también. Entre la gente camino inconsciente, voy como un loco sin rumbo aparente, mientras mis ojos sedientos de verla apuñalan la noche.